a mojarte con mi piel, voy a llevarte hasta el final. Te voy a hacer sentir mujer, tu corazón al estallar. Voy a acercarme y después, bajo tus sábanas jugar, acariciar tu desnudez. Y cuando ya no aguantes más, voy a besarte todo tu cuerpo sin parar, a calentarte. Mis manos te recorrerán hasta que digas que ya quieres terminar. Voy a besarte todo tu cuerpo sin parar, a calentarte. Mis manos te recorrerán hasta que digas que ya quieres terminar. Voy a tocarte. ¿Te lo dice quién? El romántico. Voy a sacar tu timidez, haré que sientas de verdad. Y cuando llegues al placer, ya no podrás ni respirar. Voy a acercarme y después, bajo tus sábanas jugar, acariciar tu desnudez. Y cuando ya no aguantes más, voy a besarte todo tu cuerpo sin parar, a calentarte. Mis manos te recorrerán hasta que digas que ya quieres terminar. Voy a besarte todo tu cuerpo sin parar, a calentarte. Mis manos te recorrerán hasta que digas que ya quieres terminar.